planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. Hola, bienvenidos a Tierra 2 con Felipe Abello, Pedro Ruminot y el amigo Jueves explorando nuevas galaxias. Aquí estamos otra vez. Y la música que hoy ponimos no es casualidad, porque hoy nos acompaña Ana Balón, por supuesto. Ana Balón, ya lo sabes, te lo he dicho mil veces, la radio está hecha de momentos. Ahora con la risa, Ana Balón. Hoy no nos acompaña el amigo Pedro Ruminot, el comandante Ruminot, y es por eso que hemos invitado a otro amigo de la casa. Los que nos escuchaban en el podcaster lo deben conocer de más, los televidentes también, el chileno también, porque es muy conocido, sale en televisión, es mi amigo Fabricio Copano, el comandante Copa, que hoy reemplaza a Pedro Ruminot. Comandante Copa, bienvenido. ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡Es el comandante Copa! Me conecto con la onda Tierra 2. ¡Joven comandante Copa! Me meto, estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias, ¡joven Felipe. Giorgio Jackson! ¡Muchas gracias! Joven. ¡Muchas gracias! ¡Eso es lo que queremos acá! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Venimos con nuevas ideas, no nos dejaron participar en las primarias, aún así vamos a estar en la papeleta, te lo aseguro. Felipe, estoy muy contento de estar acá. ¡Entiende, Camilo Escalona! Dejaron en paz, y yo lo quiero decir solamente que al público, que la verdad está acostumbrado a escuchar a Pedro todas las semanas, a tu jefe, Pedro. Por supuesto, el comandante, que el gerente. Permite el comandante. ¿Gerente? El gerente técnico. ¿El técnico? ¿Cómo se llama lo que en los supermercados hay un supervisor? El reponedor del humor. El reponedor Ruminot hoy no puede estar con nosotros, pero comandante Copa, usted pone la música acá. ¿Qué le gustaría escuchar para comenzar? Me gustaría partir con R.E.M. Shiny Happy People. Felipe Navalón la está buscando. Que yo te dejaba una radio, Radio Horizonte. La cerraron los Luxi. Entonces antes escuchaba siempre este tema con Eduardo Bertrán. Donde quiera que estés, te mando un beso. Y dedicada al gran amigo Eduardo Beltrán, hijo de Gonzalo Beltrán, con el que tuve la oportunidad de trabajar con muchos. También muchos yo trabajé con él. Trabajé con tu padre, Eduardo. Donde quiera que esté, sé que está disfrutando esta canción. Vamos a partir con ese recuerdo, ¿ah? El cierre de Radio Horizonte. ¿Qué pasó ahí? Mira, la verdad, la radio estaba hace mucho tiempo en planes de venta. Tenía un cartel de venta en la puerta. Y por lo mismo simplemente se fraguó un sistema en donde superara su expectativa económica para luego venderse. ¿Cachai? O sea, se buscó un gerente para que aumentara las ganancias para luego deshacerse de la radio de la familia García Reyes. ¿Sabes a mí lo que no me gustó? ¿Qué no te gustó? Que la radio hoy se convirtió en radio top FM. Y cambiaron a los locutores, los que habían antes, por ejemplo, un Nico Castro que ponía música en la noche. Sí, sí, sí. Por Chico Pérez. Chico Pérez, por ejemplo. Entonces yo pensaba, claro, Chico Pérez y toda esta gente tiene tantos espacios para mostrar su trabajo. Y un Nico Castro o Ina Groovy Chico Pérez o el mismo Edo Beltrán. Tiene todos los espacios. Quedan restringidos. Entonces, ¿estamos escuchando lo mismo todos? Pero, ojo, existe una posibilidad, existe otra ventana, se llama Sube la Radio, y acá se hace contracultura, se hace lo que no quiere que se escuche en otros lados, y por lo mismo estoy muy feliz de estar invitado. Y eso es lo que nos encanta acá. Y traje, la verdad, no quise venir solo, traje gente de mi comando, traje un amigo que es parte de mi comando, hemos trabajado juntos, y está acá con nosotros. Él es un director de videoclip, esto es muy en serio, ha dirigido mayor cantidad de videoclip en Chile. Para, director de videoclip. O sea, una persona sin trabajo. No. Escúchame, el último videoclip que vi fue el de Wizard, el año 95. Sí, sí, podríamos escuchar ese tema. ¿Tenemos un tema de Wizard? ¡Ah, pero qué rápido! Eso fue el último que vi. Qué bueno que se acabó Radio Horizonte porque eran malos los controles. Eran muy malos. Creo que el videoclip es un formato caduco. A lo mejor estoy en un error. Podemos entrar en ese debate con un director acá. Esteban Vidal, por favor, preséntate, Tiburón Blanco. Él es... El Tiburón Blanco, Esteban Vidal. Tiburón Blanco, tú eres director de videoclip. Y ahora de cine, ojo ahí. Sí, ahora... Por ahí te creo, cine. Soy el director de la película Barrio Universitario, que tú protagonizas, que tú estás buscando, tú eres una protagonista, No está sonando el micrófono. Parece que sube la radio. Que vuelva Radio Horizonte, pero sube la radio. Y me decepcionó. Me pregunta Felipe, quien es protagonista, y me pregunta Fabricio, que también es protagonista. Y sí. Es la magia de la radio, son las formalidades. Sí. Hay que tener. Y sí, el videoclip es un formato que está caduco. Caduquísimo. Y sobre todo porque tú no has querido que yo le haga un video a Dina Gómez o a algún otro proyecto solista. Así que aprovecho esta instancia, sí, de dejar buenísimo. Comprometido a sería buenísimo. Bello. Para, difícil hacerle un video a Dina Gómez, que es mi abuelita que falleció en el año 94. Ahora, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Quieren exhumarle y grabar eso? Así como se hizo con Pablo Neruda. Oye, me gustaría saber de qué murió Gloria, tu abuela. No, ¿de qué murió tu abuela? Mi abuelita Dina Gómez... muerte natural. ¿Cómo se la pidieron? No es la manera de hablar del fallecimiento de una persona. Sí, es verdad. ¿Cómo se la pitearon? ¿Se pitearon a tu vieja? No. Tu abuela falleció, pero de muerte natural, ¿de qué edad? No, murió de una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Muerte natural. No, murió de... No recuerdo, fíjate. No la queríais tanto. Pero como esa quería... música nos pega con lo que estamos hablando. Lo quería mucho. Pero no sé de qué murió. Parece que un paro cardíaco. Y... lo bloqueé un poco eso. ¿Has visto que a veces las cosas tristes uno las bloquea? Yo bloqueé. ¿Vamos a hablar de eso? De los 37 hacia atrás. ¿Qué tienes? Pero ¿qué? 39. 38. Hace dos años, tres. Oye, años. Oye, 24 de mayo. ¿De quién es el cumpleaños? Día del pez. ¡Del pez! ¡El querido pez! Está de cumpleaños. 39 años. Y me recibe en mejor, gran forma física. Sí, mejor que nunca. Hay que decirlo, que yo me acuerdo de Felipe Sin Cuellos, como se llamaba antiguamente, que había una cabeza pegada al torso. Modelo 2005. La cabeza pegada al torso. También conocido como Brillosito por Luis Dúo. Vamos a hablar también de Luis Dúo, ¿se hablará en algún momento? Del actor Luis Dúo, que arruina la película Barrio Universitario. Bueno, ayer lo vi. Con una sobreactuación. ¿Te puedo decir una cosa? Ayer vi a Luis Dúo. ¿Ya? Y... hasta ayer. Anteayer lo vimos en la premiere de Gloria. Y putas, ya no olía tanto a trago. Algo como que se detuvo. ¿No olía a trago? ¿Sabes que no olía a trago? Y me preocupé, pues, weón. Obvio que me preocupé. Prepara, ¿pero qué no olía a trago? ¿Qué pasó? Puta, no sé, me acerqué. Como siempre me acerco como a su boca y todo. Y no tenía ese como sonora a vino. Te acerca a su boca. Pero puta, cuando uno conversa con alguien, se acerca un poco a la boca a oler. Y puta, ¿sabes que no había ese como ese olor a vino añejo, como ese vino Colo Colo? Pero ¿sabes qué? Yo prefiero mil veces ese olor a vino añejo que el olor de los hermanos Larraín. No te podís perfumar, puan. Te dedicas al arte, no te perfumas. ¿Eres Solabarrieta? Perfúmate y ponte One Million de Paco Rabanne. Ponte, ¿cuál? Qué sé yo. One Million de Paco Rabanne. ¿Cuál? One Million de Paco Rabanne. No sé, ponte tú. Pero si vas a dedicarte al arte, hermanos Larraín, no vengan perfumados a una reunión, pues, weón. O sea, si van a recibir un Oscar más adelante, no los quiero perfumados, pues, weón. Yo, la verdad, podría decir... Te quiero escribiendo, te quiero filmando, te quiero pagándole bien a tus empleados, te quiero en terreno, te quiero diciendo, ponme una de 50, te quiero sabiendo de cámara, te quiero sabiendo de iluminación, parándote unas totitas. No te quiero perfumado y peinadito yendo a Premier, pues, weón. ¿Tú sentís que la cultura se perdió un poco en la Premier careta? Yo no quiero juzgar a nadie. Y es más, nosotros tuvimos este martes al candidato Franco Parisi, candidato a presidente de la República, que abrió los fuegos en este ciclo. Duda. Que estamos siendo de candidatos. Radio Súbela, ¿es una radio parisista? ¿Sabes qué? Pareció en un momento. ¿Es parisista? Porque yo sentí... A ver, disculpa pareció que lo diga. Pareció en un momento. ¿Han invitado a otro candidato? ¿O es el único? No, ¿cómo le llame yo esa entrevista? Chuparisi. ¿Chuparisi? No. ¿Sabes qué es esa entrevista? ¿La entrevista? ¿Cómo le llamaría esa entrevista? Chuparisi. O sea, que la entrevista me recordó mucho a la que la realizó Eduardo Bombalé, el general Pinochet. Sí, es verdad, me recordó muchísimo. ¿En formato o en mamás? En cuanto a todo. Lo que pasa es que, bueno, les pasaría a ustedes lo mismo. Yo estaba hablando diciendo, Franco Parisi, ¿cómo vaya a gobernar si no tenéis partidos políticos? Franco Parisi, te encuentro superficial. Y de repente aparece un joven delgado. ¡No caigamos en la parodia, Navalón! Eso es Tiburón, Steven Spielberg de los 70. No caigamos en la parodia. Aquí no se hacen parodias a Navalón. Cerrado el paréntesis. Y aparece este hombre caucásico, alto, con una voz. Entonces tú no cuestionas cuando los hombres son hermosos, no son cuestionables. Ese es tu punto. No. O sea, si Hitler hubiese sido un guamino apretado, tú decís, oye, Auschwitz, igual bien. Parece que sí. Eso es más o menos tú. Ya en un momento él viene y me dice, oye, los emprendedores. Oye, loco. Y viene y me dice, oye, loco, nos están cagando por todos lados, loco. Y cuando me dice eso en ese momento. ¿Qué te pasó? tuve lo más parecido el tipo llegó a lo que debe sentir. ¿En qué auto llegó él que lo están lo cagando? ¿En qué auto llegó él que nos están cagando? Porque parece que él... Va a contar algo. Pero, lógico. Pero cálmense. Ya. Sentí lo más parecido a lo que puede sentir una mujer en presencia de un hombre que le gusta. Vos sois con igual. ¿Por qué? Se juega de fleto, pú, lo que hay que decir de fleto. Y lo que sucedió... Sube la raja. Lo que sucedió... Sube la callan, pero... Ah, es que perdóname. No, eso aquí en Tierra 2 no se nos permite. No, perdóname. Pero... No está permitido ese lenguaje. Procas, soez, amigo, Copán. Disculpa que te lo diga, pero... ya no es el comandante Copa, el comandante grosero. ¿Cómo le decimos ahora? ¡Grosero! Pero este no es Tierra 2 de antes. ¿Qué pasa? Es que yo quizás me equivoqué. Sé que perdóname, Felipe, perdóname también a Navalón, no te conozco tanto, pero quiero decir que les pido disculpas porque me entré en el formato de manera errónea. Exacto. No. Entré en el formato antiguo en un momento y decir, ¡hola! Comandante, chula. ¿Cachai? Que iba a decir como. No, entraste a Black Sabbath con el primer vocalista. Sí, entré. No, la verdad es que entré a la ley cuando no entraba Beto Cueva, ni entraste siquiera. Entraste. Iron Maiden cuando salió Bruce Dickinson. Sí, eso ahí me pasó. Entraste mal. Entré mal. Fuera de tono. ¿Puedo entrar en otro tono ahora? Entra en el tono correcto. Ya, chiquito. En detrás de Beto Cuevas en la ley. Entra en el tono de los Vinchucas Jorge González. Ya. Bueno, yo quiero saber qué. Quiero saber principalmente qué opinas tú de Parisi como candidato, más allá de como hombre. Porque como hombre me queda clarísimo que te genera ya, una. No. Dije de la pantaleta hacia abajo. Sentí algo lo más parecido a lo que puede sentir una mujer. Pero yo muy consciente del fenómeno que estaba sucediendo. Claro. Pero tú sentí bajo que, mi pantalón. Quizás, esto también puede ser una teoría. A ver. El tipo ocupa. La seducción. La seducción en vez de la belleza física, como en la película Batman y Robin. No sé si se acuerdan, donde había una persona que. ¿Cuál ocupaba... Batman? ¿La de Nolan? No me toques a Christopher Nolan. No la de... Christopher Nolan, ¡qué maravilla! Pero ojo, fui a una reunión y andaba perfumado. No te perfumes si quieres dedicarte al cine, hermano. Christopher Nolan estaba perfumado, Felipe, lo vi. Esteban, ¿no te gusta Nolan? Olía a 1 million. La última película de Batman, perdónenme, no me gustó. Creo que deja bastante que desear. Pero si vamos a hablar de cine. Oye, ¿cómo saltamos de tema? Sí, no, estamos saltando así mucho de tema. Así aterrados. Bueno, pero hablemos. Formato antiguo. Quiero aprovechar que está Felipe acá al frente para que hablemos de cine. Hablemos de algunos estrenos un poco olvidados. Hablemos de los crímenes de Felipe Abello. Hablemos de los crímenes de Felipe Abello. Déjame traer la carpeta de los crímenes de Felipe Abello en el mundo audiovisual. Los archivos del Cardenal. El señor Felipe Abello. En algún momento ha cometido errores en su carrera, tanto televisiva, radial, cinematográfica, inclusive familiar. Sí, ha cometido errores. ¿Quién no los ha cometido? ¿Quién puede ser tan soberbio para decir que no ha cometido errores? Nosotros ¿y quién viene a mi uno. Casa? ¿Radial? ¿A enrostrarme los errores que yo he cometido? ¿Quién puede ser tan soberbio? ¿Tiburón Blanco? Sí, nosotros. Lo que pasa es que nosotros vinimos acá al Congreso, somos claro. Un grupo nuevo, somos un grupo que estamos fuera de los partidos y traemos acá que a pesar de que la Concertación hizo cosas buenas, sabemos que en su época se cometieron irregularidades. Entonces trajimos acá las carpetas donde se demuestra que durante el gobierno de uno de tus presidentes, se me quedó Bobadilla, no sé cuánto, participaste en los crímenes, fuiste un funcionario más. La verdad puedes decir que quizás te mandaron, que quizás hubo personas que te pagaron por esto, pero tú participaste, Felipe, de los crímenes de esas películas. Diga, películas ya es una palabra soberbia para lo que quiero decir. El mocito del cine. He participado en varios proyectos cinematográficos. Ya. Cuenta los peores. La Frontera. ¿Qué es? Pero, no. Me tuve que tirar la Gloria Lazo. Me tuve que tirar a la vieja arriba de un árbol. Es un crimen. Parece que es hora del cine. No me muestra película. No me muestra película. No, otra película que tuviste. ¿Cuál? ¿Topo? ¿Qué otra película tuviste? Ah, Gloria, tu participación en Gloria. ¿Sabes que Gloria es uno de los proyectos que menos me ha gustado? ¿Por qué? Lenta. No tiene el timing televisivo. Ah, sí, pero hay cachito. No tiene el timing televisivo. Es que hay un momento donde Sergio Hernández, no sé si conocen a ese actor chileno. Sí, actorazo. Muestra... Pueden googlearlo. Disculpa, no quiero volver a Tierra Antigua, Tierra 2, pero muestra la pichula. En pantalla, no quiero sonar como una persona ordinaria. Está muy bien. Si hablas de la pichula de otra persona, ya. Pero si habla la pichula de un actorazo, ¿cómo es la pichula de Sergio Hernández? Por favor, que discúlpame, quiero saber más. Pero la pichula de Sergio Hernández actuó mejor que él en esa escena. Se merece un globo de oro. No, ¿Cómo será la pichula de Luis Dubú? ¡Te doblé la apuesta! Ganadora del oso en Berlín. En Berlín. Bueno, quería decir de que... ¿Y cómo será la pichula de Mariali Rivas, de joven yaucá? Te la dejo ahí, oso de plata. Es de plástico. No, el problema es que nosotros estábamos sentados en una perspectiva. Nos gusta el cine, ¿eh, chiquillos? Estamos en primera fila. Juan no ha hablado nada porque parece que no ha visto. Ya viene. Estábamos sentados en primera fila viendo Gloria. A la derecha. Que, por favor, fila. Digo, se la recomiendo a todos los. Gloria. ¿Se siguen llamando vaqueros? ¿O cómo se llaman ahora? Los vaqueros, por supuesto, es el grupo de fans que tenemos en Twitter. Bueno, a los vaqueros que están escuchando, les gusta el bien cine, los conmino a ver Gloria, película chilena. Que vienen a sus mamitas. De verdad, es muy buena película. Y esta canción que hice, mira, de hecho, ¿podríamos subir un poquitito? Mira, ¿Cómo dice? Gloria, vieja calentona. Vieja calentona. Tienes gonorrea. ¿Te has visto la película? Sí. ¿Qué dice? La chula de Sergio Hernández. ¡Sube la música! ¿Eso se trata la película? Sí. Es una señora. A ver, pero mira las temáticas que me mostraste. Vieja calentona y pichula de Sergio Hernández. ¿Gerontofilia? Hay que ir a verla. ¿Por qué ha sido tan premiado un film con esa característica? Porque es más críptico, se entiende menos. Faltó Luis Dubo. Luis Dubo. Luis Dubo. Con olor a vino. Luis Dubo. Eres talentoso. Luis Dubo. Y con olor a vino. Luis Dubo. ¿Sabes qué es lo que no me gusta de la película Gloria? Pese a que no la he visto, quiero hacer una crítica. ¿Ya? La película es igual. Él tiene el mismo nombre que una de mis películas favoritas. Del gran John Cassavetes, director de cine independiente. Independiente entre comillas. Que es independiente y por hoy. Gina Rowland. Entonces, tan poca imaginación, cabrón. ¿Cómo lo hubiesen puesto tú? Un poquitito. Tan poca imaginación. Estoy pensando. Tan poca imaginación, Sebastián Lelio, el director, de copiar el nombre de otra gran película. Pues una pregunta, yo la verdad. Mal la cabeza. La película de. ¿Cómo vamos, pasa? Yo no la vi. ¿De qué trata? Mira, trata una mujer de una en el mundo de la mafia. ¿Una mujer de edad también? Sí. Gina Rowland, una mujer de edad, ¿ya? Que está metida en la magia. En la mafia, te estoy soplando mafia. La mafia. De Gonzalo Celis, la película. La vi. Puta, van a pensar que no la vi. Se trata de una, ¿no es cierto? Ayúdame, tío, una mujer. Sí, que me acuerdo bien, pero. Sí, aquí tengo Wikipedia. Wikipedia. ¿Cómo? No, veo una mujer. Del director independiente John Cassavetes. No, la película se trata de una señora. ¿Ya? Que está metida en la mafia. Pero la misma trama de. Es la misma película. Es la misma película. ¿Cómo se llama la actriz de Gloria? Devuelve el premio. Poli García. ¿Pali García? ¿Te acordáis de ella? El hijo de Marcelo. El hijo de Marcelo Hernández de Cachureo. Se llama Pali. No, pero no es la misma persona. Hace años que no está en Chile. Se fue al extranjero. Y ahora vuelve convertida en mujer y en actriz. Y en vieja. Y sobre todo. Pali, lo más parecido a Miguel Ángel de Villa Alemana. Oye, acá hay un joven. Disculpa que lo diga. Yo me estoy metiendo en las redes sociales. Me gustan las redes sociales. Y aquí hay un joven que se llama Manuel Alejandro. Que dice: miren mi cortometraje, condones para perros. No se mira eso. ¿Eso de qué tierra es? Porque yo no entiendo, hay mucho. No, eso es bestialismo, eso es animalismo, es una parafilia. ¿Qué hacemos con el computador ahí? Lo cerramos. Sí, cerramos. Lo cerramos el computador y vamos a la música, vamos a escuchar a Pali. Sí, cantante chileno, hijo de Marcelo Hernández, lamentablemente. ¿Cómo será el pene de Marcelo Hernández? Desaparecido. Ya que el que encabezó Cachureos. Encabezó Cachureos y estuvo en Lollapalooza. Lollapalooza. Felipe Anabalón tiene a Pali y la canción. Buscaré música chilena. ¿Oye? En subela.cl. ¿Y la máquina rusa? Me basta que me digas que tal vez en una semana, tal vez un mes. Soy el hijo de Marcelo. Me fui a México, aquí no me dieron. ¿Qué pasó? Se cortó. Sin ti. Ahí volví. ¿Tú sabes que Pali se suma a la larga lista de artistas chilenos que hoy viven en México y que buscan una oportunidad en el mundo artístico, porque como allá hay tanto público, más de alguien le va a gustar lo que ellos hacen. Sí, que me, que me dijeron, a alguno le va a gustar. Sí, que me dijeron que estaba en México ahora viviendo el joven Hola Soy Germán. ¿Has visto sus videos? Sí. Dicen que ahora con el éxito de los videos en YouTube se fue a vivir a México con un amigo. ¿Ah? ¿Con qué amigo? Con Pali. Con un amigo que se cambió a vieja. No, se fue a vivir a México. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y nos dejó a todos nosotros? No cacho, compadre. Yo creo que está buscando otra oportunidad. No pero sé. Pero si graba la weá de su pieza, ¿por qué se va a México? No cacho. Pero va a perder. Dejo una pregunta. Va a perder todo lo que logró acá. ¿Cómo va a lograr la identificación ahora? No cacho. Yo siempre lo veo cuando dice, por ejemplo, típico que cuando uno no puede estudiar y te dan tareas, yo digo, oh, eso pasa claro. En Chile. ¿Te pasa? Solo ¿te pasa en Chile? Eso cuando... Digo, oye, cuando los profesores te dan tareas, yo digo, pucha, me identifica eso. Sí. Yo me siento como un pederasta cuando escucho a Germán. Porque son temáticas juveniles. Solo porque son temáticas juveniles. Y yo, a mis 39 años, pintando ya mis primeras canas, pene lacio. Sergio Hernández, un Sergio Hernández. El papá escuchando a la hija con su amiga en la pieza. Orina seca en el sleep. Me siento, no sé si pederasta, pero es febofílico. ¿Saben cuál es el concepto de febofílico? No. No es el pederasta, sino que es el que le gustan los jóvenes, pero que no son niños. No ya. Sé si me expliquen. 18, 21 años. De hecho, yo, entre un rato. ¿Eso es una enfermedad? Que tiene, ¿una que tiene la primera piedra? No, yo creo que es una característica. Porque, claro, bajo 18, delito condenado en todas las leyes. Pero 18 para arriba, hasta 21, en ese rango. Rico. Si tienes 23, 24, claro. Como tu caso, Fabricio. Y si yo tengo 31 y soy profesor. Sigue estando profesor bien. Profesor distraído. Sigue estando bien, profesor distraído. Profesor distraído con los escotes. Pero ¿qué pasa si, ¿qué pasa si tienes? No, yo creo que simplemente un. Cuando, mientras no manipules. Ay, no. Mira, si dentro de todo. Se puede hacer de todo. Vivimos en una sociedad libre. Exacto. Y tenemos que disfrutar, pues si tenemos una sola vida. Sí. Mira qué lindas palabras. No lo había pensado así. De repente, cuando uno ve estas noticias, de uno dice, igual vivimos solo una vez, pues. Sí, pues. No vamos a tener la oportunidad de disfrutar las cosas que nos gustan. Pero pensando. Pensando solo se vive una vez. Pero pensando en esa lógica, Fabricio, los hermanos Castro, puertorriqueños, que vivían en Estados Unidos y que raptaron a tres muchachas durante 10 años y las tuvieron encerradas, ellos quizás tuvieron la misma lógica de decir, hey, claro, solo es que una yo vez. La verdad, Felipe, en público te diría que es muy condenable lo que ellos hicieron, pero exacto. En privado te diría. Maestros. ¿Qué maestros? O sea. El problema es que se les escapó. O sea, yo creo que aquí está el problema. En realidad. El crimen en realidad no es crimen hasta que te descubren. Exacto. O sea, vuelves a justificar una aberración como esa y llamo a la PDI de inmediato. De inmediato. No terminas de hablar. Sigue justificando una aberración como esa. Felipe, abre un poco también. O sea, tú parece que es un poquito ¿qué viejo. ¿Qué pasó, comandante Copa? Estoy un poquito viejo. Comandante degenerado, lo voy a llamar ahora. Dejé que. Sé que yo no entiendo por qué este programa tienen como nombres todos, como sí. Autoridades. ¿Qué es esto? Usted es comandante la Copa. Cámara. Una milicia. No entiendo, está una milicia. Y yo soy el alguacil Bello. ¿Pero el alguacil Bello? Descubre todos los crímenes, alguacil Bello. Y tenemos el empleado Bello. Al subcomandante Jueves, David Retamal. Aplausos. Oye, el martes se pasó con la entrevista que realizamos a Franco Parisi. Te pasaste, David. Te pasaste. Muchas gracias, Bello. No, para mal, te pasaste. Fuiste tan ordinario. Fuiste tan condescendiente. Fuiste tan... Vulgar, había que lucirse ramplón, de alguna forma. Penca. Pero ¿por qué le dijiste algo? No, la verdad no tuve la oportunidad de escuchar ese. No espacio. Le di algunos consejos de seducción al señor Parisi. Pero no tú a Parisi sí, de seducción. Sí, yo le di consejos de seducción a Parisi. ¿Cómo cuáles? No lo voy a ver. Tendría que escuchar el programa. Linkea. No, pero estuvo entretenido. No, mire, lo que hizo David fue hacer un sketch más. Quisimos hacer alta comedia. Quisimos hacer alta comedia, un Jimmy Fallon, un Jimmy Page. alta comedia, ¿cómo se llama el grupo que me encanta, británico? Monty Python. The Monty Python. Eso quisimos hacer, alta comedia. ¿Y qué terminó haciendo el amigo David? Me la cambio la música. El amigo David terminó en un sketch ramplón que incluso en Morandé con compañía hubiese sido censurado. Se hubiese sido bajado. En este programa Vamos Chile hubiese sido bajado. No hubiese sido visto como ordinario. Que en el circo Timoteo hubiesen mirado como, oye, quizás esto es excesivo. Se lo hubiesen cuestionado. Pero yo, la verdad, yo siempre cuando vengo, o las veces que he venido, como que jueves siento que se le trata como mal. De repente quizás es que le falta que se le apoye más. Yo lo trato bien, pero sí, lo cuestiono. Porque lo que hizo fue una ordinariez. Sin embargo, yo creo que en cuanto a la palabra hablada, no te manejas bien. Sin embargo, en lo que es música, te manejas muy bien. Y esta es la canción que le cantó este martes en Suela.cl al candidato Franco Parisi. Canta David Retamal, cantante chileno. Nos habló de sentimientos, de que no tenemos que perder el tiempo. Es Parisi, ¿cómo lo va a hacer ahora? ¿Cómo cumplir todo lo que quiere? Canta David Retamal. Canta David Retamal. Una vez más. Un joven con severos problemas cognitivos que, sin embargo, no lo apoyas. Claramente no lo apoyas. Está diciendo que tiene problemas cognitivos. Escucha, estoy realzando la tercera cultura. Escúchame, estoy realzando Ricardo Martínez, tercera cultura. Estoy diciendo que pese a sus problemas cognitivos, lo está haciendo excelente. Igual sigue siendo un insulto. Sí. No, un halago decir que tiene problemas cognitivos. Como que bajó la escala. Sí. Me gustaría escuchar al Tiburón Blanco, director de grandes videoclips. ¿Tú has trabajado con los más grandes? Con los más grandes. ¿Cómo cuáles? No, pero no, hasta ahora no. Me quedan dos pendientes de los más grandes. Dina Gómez. Gracias, maestro. Y el Pez. Y ahora David. De hecho, le iba a preguntar quién maneja a David. ¿Quién maneja la carrera internacional de David? ¿El área audiovisual? ¿Todo eso? ¿David? No, estoy hasta el momento independiente. ¿Y andáis completitas como pasó un videoclip? Sí, no te preocupes. ¿Cuánto tenéis? ¿Cuánto quieres gastar? Tengo el escenario de la música en Chile. Cuenta rentista, no hay problema. ¿Qué dijiste? Cuenta rentista, no tengo problema. No, pero ¿cuánto quiere gastar por su vida? Hagamos el video del tiro. ¿Qué es eso, cuenta rentista? No entendí. Tengo cuenta corriente en... En dos bancos. ¿En dos bancos? ¿Qué banco? Vacía. ¿En Itaú? ¿Itaú? ¿Dos cuentas? No te dejan en Banco de Chile. ¿El Itaú? Banco Itaú y Banco de Chile. ¿Y la financiera, la Cutu? En realidad no. En realidad no es Banco Chile, es Banco Edward, pero pertenece al Banco Chile. Ah. ¿Sabe mucho de la banca? ¿Te das cuenta que nos engañan, David? Sí. ¿Ah? Saca tu plata de ahí. Saca tu plata de ahí. ¿De dónde? Deja del banco, esos bancos. No, pero la, tiene la que banca creciendo. Finalmente es usura. Lo ha dicho Franco Parisi en todos los tonos. Mira, sé que este programa mañana es parisista. No, no somos parisistas. Vuelvo a decir chuparisi. No somos parisistas. Pero como dice Franco, que aparte hay que poner paneles solares acá para ahorrar energía. Son parisistas. Oye, loco, no somos parisistas, weón. Pero se están llevando todos los mismos de siempre. Puro amiguismo, se están apernando. Yo digo Velasco. Vota independiente, weón. Velasco. Yo digo Velasco, voy. Yo digo Velasco, voy. Comandante, ¿usted va a votar por el oligarca de Velasco? No, no voy a votar. No quiero votar. Hoy día supe que Piñera había llamado, que él dijo que no iba a ir a votar. Para las elecciones. Él pero mismo, si él hace un, manda a hacer un video donde todos los artistas. ¿Pero qué Piñera? Más connotado en nuestro país. Piñera, presidente, dijo que él tu no candidato iba a ir a votar. No existe. Tiene que haber sido un error, ya lo conversarán latamente los otros programas. Vamos ahora a lo que vivimos el martes. ¿Qué te pareció David Retamal, Franco Parisi, como candidato, como persona, y el discurso y la entrevista finalmente? No, me gusta mucho el discurso que tiene Parisi, me gusta mucho cómo se explaya y toda esta cosa de cómo nos vende este tapomada de economía. ¿Cómo Parisi pega? ¿Cómo Parisi pega en el C3D, eh? Sí. Si no, es que pegan algo es en el C3D. Continúa. Pero lo que quise preguntar ese día, no tuve la oportunidad, cómo iba a llevar a cabo todo eso. ¿Por qué no tuviste la oportunidad? Tuvimos una hora y media. Porque ustedes estaban embobados con él. Era cosa de decir, Felipe, quiero una pregunta. Franco, te noto entusiasmado, pero una pregunta. ¿Cómo pensáis hacer todo esto que estáis diciendo? Bueno, ahora se lo pregunto. Pregunto cómo va a llevar a cabo todas las ideas no que está tiene. Acá. Parece está, que no puede responder. Pero no está escuchando. Un llamado. Hoy día no está escuchando. Se lo preguntan tres días después. Es que me quedé pensando. Fabricio. Si tolerancia cero funcionara así. Que Pablo se le hiciera la pregunta tres días después. Sí. Quizás sería mejor, porque a lo mejor las pensaría mejor. Señor Paulsen. No. Señor Paulsen, ha sido soberbio. Felipe. Ha sido soberbio, señor Paulsen. Tiene cáncer. Será un beneficio el otro día. A la lengua, me imagino. No, es Paulsen tiene cáncer. No, la hermana es Paulsen. No, la hermana, la Carola Paulsen, que le mandamos un besito. Pero si por eso le perdonaron el tema del error del documento. No mezclemos peras con manzanas. Pues tiene cáncer. No mezclemos peras con manzanas podridas, señor Paulsen. Me sumo a todo el bullying que le hicieron en el internet. ¿Y cómo suma? Yo creo que está muy nervioso. Y vuelva a Estados Unidos porque parece que no aprendió nada de lo que estudió. Sí, que fue a estudiar. Me encima viejo y estudiando. Eso es un insulto. ¿Se puede estudiar? ¿Estamos en contacto con ADN Noticias, Ana Balón? ADN Noticias, adelante, cadena de súbela.cl. Hola, soy Matías del Río y deberían cortarme la lengua. Hola, soy Beatriz Sánchez. Hace 3 años, nadie me hace el amor. Hola, soy Aldo Chapacase. No sé hacer el amor. Hola, soy Eduardo Fuentes. Estoy gordo y soy de Renovación Nacional. Hola, soy Eduardo Fuentes. ¿Por qué me hiciste el amor? Y ese fue el contacto que tuvimos con ADN en Chile, en la gran cadena de súbela.cl. Hay un llamado. Y tenemos un llamado de Pedro Ruminot. Vamos a intentar comunicarnos por interno con el comandante Pedro Ruminot, que no pudo acompañarnos hoy día, pero lo vamos a tener en línea también para todos los fanáticos. Y vamos a hacer una conversación tripartita. Estamos nosotros, los chicos del club, estamos con Pedro Ruminot. Estamos los miembros del club. Y estamos... Y estamos también con algún auditor que quiera conversar con Pedro Ruminot y enrostrarle de alguna manera. De una manera autoinfringida, finalmente. ¿Por qué no está aquí con nosotros? ¿Por qué? Tienes que poner tu clave, tu celular, ¿cuál? No tengo. No, pues sí. ¿No lo vamos viendo? Hagámoslo por interno. Hagámoslo por interno. ¿Tú tienes el teléfono de Pedro? Espérame un segundo. Fabricio, por favor. ¿Qué? Si puede hablar mientras yo. ¿Quién tiene saldo para llamarlo? Bueno, no, si yo tengo saldo, pero espérame un segundo. Operadora. Ya, voy a meter en ya pucha, pero si estamos con el medio del programa. Pedrito, llámenos tú, que llame Pedrito a la radio. Pedrito, tenía el teléfono, llámanos. David, cuéntame. 732-2267 para que llame Pedrito. O tratemos de comunicarnos. Ahí no estamos comunicando. Cuéntame, ¿qué te pareció Franco Parisi? Pero de verdad, la dura, como decimos los jóvenes. Oye, me llegó una noticia. Quería leer acá porque el raptor que secuestró en Estados Unidos hizo abortar 5 veces a víctima golpeándole el estómago. Continuamos con el programa. Maestro. Esperemos un segundo. A ver, ¿qué? Espérate, tuvo dos cosas. Continuamos con el programa. Continuamos con el programa. Ya dije. Espérate, tengo el teléfono, mira. Tengo el teléfono de la PDI y lo voy a marcar. Tu amigo el tiburón blanco, que no sé por qué le dicen así. Pues una cosa. Mira, y tu tengo amigo, una noticia. Parece que es de la misma tuya. Amigo. Tengo una noticia acá. Me llega una información. Me llega otra información. A ver. Muerto tragedia causada en Bangladesh. Llega a 1 millón. Interesante. ¿Por qué no nos preocupamos? ¿Por qué no nos preocupamos de lo que pasa al otro lado del mundo? ¿Te has dado cuenta? Sí, es que chao que en la noticia. Bangladesh, ¿cuántos murieron? 1,000 personas. Y a nadie nos importa. Había dicho ya un millón, importa. Ya nadie le importa. Ya nadie le importa. Este país no. Ya nadie le importa. Masu o el Chino Río, en sus mejores momentos, se torcían un pie y todos les importaban. ¿Vale más un pie del Chino Ríos que 1,000 personas en Bangladesh? Es verdad. Depende de 1,000 personas. ¿Cómo se llama el Raúl Sor? Uy, me encontré. El día me habló Raúl Sor por primera vez. Nunca había hablado. Me dijo, conozco a tu hermano. Hijo, tú soy hermano del otro. Otro ejemplo de febofilia. ¿Por qué un hombre de más de 60 años te llama por teléfono y en medio de la noche pregunta por tu hermano? Sí, que no me llamo por teléfono a las 6 de la mañana. No te subas más a su auto. Nos encontramos a las 6 de la mañana. No te subas más a su auto. Nos encontramos ahí en Pío Décimo. ¿Tú sabes que los hermanos Sor? ¿Dónde te encontraste con él? En la calle Pío Décimo. En el zona de prostitución. Zona de prostitución. ¿Qué? Fabricio, eres taxi boy. Comandante Boy. Ya estamos con el. Perdona, tú. Blanco Boy. Para, ya no eres mal comandante. ¿Qué pasó? Porque está el comandante verdadero. ¿Dejaron el rango? Comandante Ruminot, adelante. Está con nosotros. Comandante, a comandar. Comandante, aquí, pececillo, llamando. Comandante Duke de Hasser. No. Tío Jesse. ¿Cómo está, tío Jesse? Bien, bien. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, comandante. Oye, Pedro, no me había hablado de Ana Balón. Me sorprendieron gratamente con Ana Balón. Muy, muy, muy bonito. Ana Balón poco a poco está entendiendo que tiene que poner bien la música. Pero al principio pone risa y se pone, pues, pasa un poquitito. Sí, pone risa, Ana Balón. Mira, ya puso risa. Pero ya es parte, de la tierra. Yo estoy llamando porque yo quiero agradecer a Fabricio Copano públicamente que me haya reemplazado hoy. Y también a Esteban Vidal, el tiburón blanco. No han explicado por qué le dicen el tiburón blanco, porque no, cada cierto no, no, tiempo no, por la se profecía. Come eso es. ¿Qué? Oye, esa es una mentira. Por eso lo vienen siempre en Pío Décimo. Esa es una mentira. ¡Trajiste otro puto! ¡Trajiste un colega puto! Con Raúl Sorta, bonito. Le dicen el tiburón blanco porque cada cierto tiempo se come un hombre. Esa es la verdad. Video, mira, está hablando mi hijo acá. Yo estoy cuidando. Tenemos contacto con Diego. El pequeño Tierra 2, Little Tierra 2. No, el Little Tierra 2. Estoy cuidando a mis 15 hijos. y que mi semen es demasiado sagrado. ¿Cuánto estoy pagando estoy de pensión? ¿De pensión? De pensión, APP, dos palitos. Dos palitos, está bien. Con, palitos, está como el doctor. Pero, Pedro, doctor. ¿Usted está como el cirujano plástico ese? Me cagaron como el cirujano plástico. No, ¿sabe quién me recuerda al comandante? A Antares de la Luz. ¿Por qué? Pero como es Antares de la Luz, no hubiese hecho cosas malas. No hubiese prendido el carbón. Sí. La parrilla. Oye, pero ayer estuvimos conversando con unas personas, justamente estaba presente el tiburón blanco y Fabricio, y se comentó que el señor Antares, eliminando toda la atrocidad que hizo con ese niño y ese bebé, eliminando eso, si lo eliminamos, sí, nos olvidamos de eso, todo lo que hizo fue una genialidad. Verdad. Todo lo que hizo fue una genialidad. Porque no sé si sabían ustedes, Antares le daba semen. Estás con tu hijo al lado. No, está en la pieza. Haciendo la palabra semen. Sí. Cuídate más. Antares le daba semen a las niñas de la secta. Les decía que fueran a pensar durante 4 días. Sí. Y que eso le iba a sanar. Haciendo gárgaras con eso. ¿Y qué puede decir uno? Maestro. Y otro análisis que se hizo anoche. Sí. Cuando estaban ustedes presentes. Ajá. Y nadie ha pensado y nadie ha llegado a la conclusión de que quizás Antares nos salvó. Sí, pues puede habernos salvado, quizás puede haber matado al anticristo. Mira, que cuando Jueves dice que puede ser, ya todo. Se descarta la teoría. Sí. No, pero con puede esta haber sido. Me se acabó el mundo. Chao, chilenos, yo creo que Antares nos salvó. Chao, buenas noches. Chao, muchas gracias. Chao, Pedro. Sigue surcando. Una reflexión propia de un joven en una escuela en Purén. Pero Pedro está surcando la paternidad, que es un viaje mucho más interesante. ¿Sabes qué? Reflexiones como la que hizo Pedro se hicieron muchísimo en bodegas de dipsómanos, alcohólicos, jóvenes, desempleados. Escuchando Chico Trujillo. Hubiese esperado un poquitito más de Pedro. Me parece que lo que hizo Antares es una locura, una aberración. No. Sé que te cuento una cosa, voy a contar una historia real. Favor. Yo animé este año el festival de Coyihuay. ¿Es verdad? Sí, hay festival de Coyihuay. Y también yo fui testigo de eso. Fuimos a Coyihuay. Oye, este tiburón blanco te la sigue toda, tío. Weón, y me lo he comido. No, pero me defiende, es de las personas que me defiende. De repente ataques que recibo. ¿Usted tiene que necesita guardaespaldas, sí, pues, señor Copano? Sí, no, sí, yo sí. Donde pueda pelear, ir a pegarle gente, voy. Así que, don Felipe, usted que le pegan en alguna fiesta que yo estaba ahí. ¡Que intenten golpearme! ¿Te acuerdas que tuvimos una fiesta que te pegaron un combo? ¿El cumpleaños y de quién? Yo salí llorando y vomité, sí, en la calle. Sí. ¿El cumpleaños de quién? Porque yo he terminado con mi pareja. Sí. Y ¿con Rubén? No, con mi pareja mujer. Ah. No somos homosexuales. Ya. Y, ¿te acordáis, Felipe? Y te quitaron un gorro. Sí. Estábamos bailando en la pista, los dos, porque yo había terminado recién, estaba muy triste. Estábamos los tres bailando. Y de repente, Felipe le quitan el gorro. Sí, no. Pero yo esa vuelta y tira como combo al aire. No, yo no, le golpeé a un tipo. Lo que pasa, mira, yo estoy bailando, me quitan el gorro. ¿Qué estaba bailando? ¿Qué estaba bailando? No recuerdo que estaba bailando. Pongamos un poco. Y de repente siento que con una silla me pasan a pegar en la pierna. ¿Cómo estaba bailando eso? Saltó con Valtiro. Pero ya no hablemos de eso, la violencia desterrada. Sigamos hablando de los temas que no realmente nos interesan. No. Esto no es el club de la comedia, weón. No. Lo que pasa es que acá. Sí, lo que estoy yo no significa el club de la comierda. No es el club de la comierda. No, ya tampoco. Uy, están como la. Ya. ¡Relájate! ¡Relájate! Sí, pero si estamos conversando. Estamos conversando inclusivo. Amigo Pedro Ruminot, para usted está dedicada a esta canción. De Pedro Mesone, el ovejero. Y queremos hacer un contacto con algún amigo o amiga de los extremos, de Arica, de Punta Arenas, de la zona de los extremos, siempre olvidados por el maldito centralismo santiaguino. Santiago no Chile. Amigos del norte o amigos del sur, a llamar Tierra 2. Súbela.cl. Qué bueno que existen jóvenes como Gonzalo Feito que nos muestran otras partes del país en sus programas de Canal 13 Cable. ¿Quién? Gonzalo Feito. Bueno, quería decir una cosa. Hay una chiquilla que yo he visto que escribe mucho en las páginas de Tierra 2 y todo eso, se llama Mayra. Si pudiera llamar a ella, me encantaría, porque yo. Eso, que nos llamen de los extremos. Que llamen de acá, de. Me gustaría que me llamara a ella. Santiago y mujeres. Yo. Sí, por favor. Pedro Ruminot hace lo mismo de pedir hablar con Mayra. Nosotros queremos ser inclusivos. Pero yo soy más exitoso con las mujeres que. Eso es verdad. ¿De Antofagasta están llamando? No. De los extremos. Pero si igual sigue siendo un extremo, ¿no? No, a mí no me gusta Antofagasta. ¿Sabes qué no me gusta? Que esa es una ciudad. Y no queremos hablar con él, pero le quiero que nos escuche y que se quede en línea. A mí Antofagasta es una ciudad que perteneció a otro país. Y nosotros contratados fraudulentos, después de una guerra que asoló al país vecino de Bolivia, les quitamos nosotros Antofagasta. Si tuvieran el cobre que tenemos nosotros los chilenos y los bolivianos, serían una nación desarrollada. Y eso no me gusta. Amigo de Antofagasta, chao. Pero, ¿tenemos otro llamado? Pero, igual no es culpa de la gente de Antofagasta, es culpa quizás de la forma que el país administra. Queremos ser inclusivos. Yo mismo. Yo creo que algo que decidió el conserje del hotel de Antofagasta. ¿Tenemos algún otro llamado? Pero está muy serio el pe. Así somos acá en la no, tierra. No, pero sí, es que me gusta mucho más esta tierra. Tengo que decirlo, sorry. Pero yo creo que igual los temas no se han tocado tan en profundidad y yo creo que igual necesitamos hablar con alguien del público. Yo la verdad no cachaba que tenía. Ya que nos llame a alguien de cualquier parte de Chile. Está David contestando el teléfono. En Radio Horizonte el teléfono era más design. Es que David contestó. En Radio Horizonte estos computadores eran Mac. Sí. Radio Horizonte. Y mira la productora, las productoras que tenían ustedes. Oye, que sí. La Cata, ¿cuánto? No quiero dar apellidos. Y mira acá lo que tenemos. Un basurero. No, es una persona, es la productora. Ah, perdón, me confundí. ¿Aló, Víctor? Saco de dormir. ¿Aló? Hola, Víctor, ¿de dónde nos llamas? Hola, de Pudahuel. Bienvenido. Oye, a la tierra de los extremos, de los extremos del país. ¿Tú nos llamaste el otro día? Sí. ¿Algo nuevo que decirnos? Blanco. ¿Algo nuevo que decirnos? No, reivindicarme, yo creo. ¿Por qué? ¿Qué pasó el otro día? Critiqué la Tierra 2. ¿Ya? Y no fue muy bien tomado. Pedro se enojó. Sí. Lo que pasa no es que a Pedro pareciera que le importan los comentarios de los demás. Tú criticaste Tierra 2. Mira mi reacción. O sea, es que yo no lo... Mira mi reacción. Sácame la música. Mira mi reacción. No importa. Uno, no te conozco tanto. Dos, no... Es de Pudahuel. ¿Sabes qué? Pudahuel está el alcalde Johnny Carrasco. Es un gran alcalde Johnny Carrasco. Sí, es muy buen alcalde. Es muy buen alcalde Johnny Carrasco. Así que a cuidar a su alcalde. Yo estoy con la reelección. Sí. Estoy con la reelección. El otro día el tontón de Parisi, porque vino acá el tontón de Parisi. ¿Cuándo vino ese weón? Reelección. ¿Cuándo vino ese weón? Vino el martes pasado. Viene y decía, reelección nunca. Y yo decía, por favor, si alguien es bueno, repite, weón, repite. Víctor, a cuidar al alcalde Johnny Carrasco. Chao, que estés muy bien. Y ahí se fue directo a cuidar al alcalde. Él se fue directo, salió directo a cuidar al alcalde. Fabricio, qué bueno que estás acá. Sí. Tú has sido uno de los pioneros en cuanto a humor juvenil se refiere en la televisión chilena. Es que... Y los medios en general. Uh-huh. Te quiero pedir humor skater. Que escuches el debut. Ana Balón, después llamamos. No vamos a contestar. ¿Quién es? Llamado ahora. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Mina? ¿Mayra? No sé cuánto. ¿Mina? ¿De Lota? Callaste a Lota. Hablaste con Pudahuel y callaste. Hablemos con Lota. Hablemos con Lota. Soy de la octava región y hablemos con Lota. De Lota están llamando. Súbela.cl. Tierra 2. Subite a la nave. ¿Con quién hablamos? Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Cuál Pedro, es tu nombre? Es Pedro. Mi nombre es Nicolás. Nicolás, ¿eres de Lota? ¿De la mítica ciudad de Lota? ¿Del Lota de Baldomero Lillo? ¿Subterra? ¿Subsole? ¿El pececillo? Sí, de ahí, de la gran ciudad, de la ciudad de campeones. ¿Ciudad de campeones? No, ese lema no lo recordaba. De la primavera. No, no. ¿Y en qué ha campeonado Lota? ¿En qué ha campeonado? Tenemos grandes artistas. A ver. Con Felipe Abello. ¿Aparte? ¿Está presente? No tenemos muchos artistas, pero... ¿Cómo? ¿Cómo un decir? Primero, tierra de campeones, luego te desdices. Luego, grandes artistas, no me ninguno. Nombras a mí, en clara son de burla... No son de burla. ¿Cómo está Lota? Está igual que siempre. ¿Sabes dónde vivía yo? No sé, ¿en qué parte vivía tú? Yo vivía en la calle La Feria. ¿Ya? En la esquina, en esos edificios plomos que hay, que tienen una marquesina. No recuerdo el nombre. No, tampoco estoy claro de dónde es, pero... Parece que no es de Lota. No, parece que no eres de Lota. O parece que Felipe no es de Lota. Yo soy de Lota. Felipe es de la calle Lota. No, yo estudié en el Verbo Divino en Lota. No, pues el Verbo Divino está en Lota College. En Lota College. En Lota no está ese colegio. ¿Y qué colegio hay en Lota? ¿La escuela 703? Yo estudié en mi casa. No, hombre, metralleta tiene entonces. Estudié en su casa. Autodidacta, no eres de Lota. ¿Y sabes qué hacemos? ¿Sabes qué es lo que hacemos con Lota? No, pero que tuve que... Tuve una historia triste y por eso estudié en mi casa, pero... ¡Ah, escuchémosla! Cuéntala. Bueno, yo me crié con mi pura mamá. Mi papá no... Escucha. No me conoce. Mi papá se fue cuando yo era chico y me dio casi por muerto. Y entonces, por eso yo, aparte, tuve problemas al hacer malformaciones. Entonces no quise, ya, jugando, intenté, jugando, pero no pude. Está jugando. Porque me molestaba mucho, me hacían bullying. Con el tema, no está hablando de verdad. Yo creí que se venía una tema de verdad, iba a encontrar una historia triste de verdad. Por eso te dije, Fabricio, si... Yo le quería creer. No, pero todos... Están jugando. No, no, aquí todo se va a hacer. ¿Aló? No, no, sácalo, sácalo, sácalo. Uy, se cortó, se cortó. Lo que pasa aquí todo, el humor, lo que hacen acá... Pasaron de un extremo a otro. Sí. Pasó de un humor que rampló, que se vivió en la televisión, al humor que nosotros hacemos en la internet, acá en Suela, pero pasaron a un extremo en que todo empieza y termina en enfermedades. En, y eso finalmente es de mal gusto. Y por eso cortamos al amigo, que aquí a lo mejor pero era de lota, tonto, y se perdió tonto. El espacio porque, para contar una historia entretenida. ¿Puedo decir una cosa? Me gustaría que alguien acá contara una historia triste, pero de verdad. No una historia que termine en un chiste o en una grosería, claro, sino que me gustaría una historia, escuchar en este programa por primera vez, una historia de verdad. Y una yo quiero humana. Invitar, hemos y para eso, para eso quiero invitar, no sé, amigo Esteban, amigo Tiburón Blanco, sí. Usted publicó parte de una historia, una reseña en Facebook, a propósito del Día de la Madre. Del Día de la Madre. Esta es una historia verdadera, real, que no tiene ni remate chistoso, ni nada. Porque a propósito del Día de la Madre, Esteban Vidal, el Tiburón Blanco, nos cuenta una historia. Invitado hoy en Súbela.cl. Puta, no estaba preparado para esto, Felipe. Me sorprende. De verdad me sorprende. Sí, yo cuando estaba en kinder... La base es un poco como está festinando. Sí, están riendo de una weá que de verdad. No, si puede, la base que tenemos ahí, la están cambiando de la música como media. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pongan Ríe Pagliacci. No. La versión no, pero, de. Para. Rafael. Ponte una música neutra, porque nosotros no caemos en la parodia de la parodia. No caemos en la parodia de nosotros. Exacto. Ahí la va a poner. Ya, entonces. Había que ir disfrazado al colegio. Y el motivo de la. Ay, sí, guitarrita, una guitarrita. Muy bien. Bueno, ustedes me quieren hacer llorar. Me quieren hacer llorar. Así que de verdad, si llorara ahí sería perfecto, sí, porque rompería esta como de la parodia de la weá. Había que ir disfrazado de el soldadito de plomo. Perfecto. Ese era el motivo. Una fiesta en todo el colegio. Mi madre trabajaba. ¿Por qué había que, perdona, uh-huh, ¿por qué había que disfrazarse del soldadito de plomo? Había una festividad. Era, no me acuerdo, era la fiesta del colegio. Una tradición. Los cursos, claro, todos tenían un tema para disfrazarse. Podría ser la prostitución. En mi curso, kinder, era el soldadito de plomo. Mi mamá trabajaba. Se había separado. Yo no tengo papito. Entonces mi mamá se le olvidó esto y me compró un disfraz de payaso. Fui disfrazado de payaso. Mientras todos mis compañeros estaban disfrazados de soldadito de plomo. Y ella me dijo, no, si te equivocaste, si no es soldadito de plomo, era como una caja de juguetes. Yo le creí y llegué disfrazado de payaso en kinder delante de todo el colegio riéndose de mí, todo disfrazado de soldado y yo de payaso siendo el hazme reír del colegio. Y ahora que mi mamá debe estar escuchando esto, te quiero dar las gracias, vieja de mierda, por hacerme sufrir y cagarme la vida. Porque te odio. Esteban, estamos en el Día de la Madre. Esteban, te quiero decir, este fin de semana, dile, te odio, mamá. No. Esteban, te quiero decir que a propósito de que ahora que se viene este día, sí, quizás invento de las publicistas, da igual. Momento propicio para que converses con tu mamá. Y no le digáis te odio, pues, compadre. ¿Qué le podría decir? Si nosotros tenemos la posibilidad, como seres humanos racionales, uh-huh, que somos, de perdonar, compadre. Tíratela. De perdonar. Pero ella se... ¡Y tíratela! No. Ya. Ella la que más se reía, pues, huevón. Mira, yo creo que no te dejó secuelas. Más allá de que hoy andes vestido de soldado. Que me viste de soldado todo el día. Que haya entrado al ejército. Te quiero dar las gracias por hacernos participar. ¿Te quiero durar este programa? De esta historia. Sí. Ya estamos terminando ya este viaje por la Tierra 2. No. Viaje difícil. Y terminamos triste. No, pero si todavía nos quedan temas. Tenemos a una amiga en línea. Ella es Evelyn de la Cisterna y quiere conversar con el comandante Copa. Evelyn, adelante. Hola. Hola, Fabricio. Hola, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien. ¿De dónde eres, perdón? Que no estuve... De la Cisterna, Santiago. De la Cisterna. ¿Y qué edad tienes? Sí. 21. Rico, bien. Justo. ¿Efebofilia? No. No, pues, compadre. Si yo tengo... ¿Es mayor de edad? 24. Sí. Pero la efebofilia... Confesarle mi amor a Fabricio. ¿En serio? ¿Qué? Confesarle el amor a Fabricio. ¿Hacerle el amor? Confesar. También. No, confesarle mi amor. En serio, muchas gracias. Sí. ¿Tú desde estás... muy chica que te amo, del canal Copano. Quería decirlo. ¿En qué serio? Arrastre, Fabricio. De verdad, yo lo agradezco. Hay mucha gente que veía el programa Canal Copano, donde Felipe también participaba como machín. Yo me llamaba, sí, Nicolás. Se hacía llamar Nicolás. Yo estaba en el disfraz que del corpóreo. Que fue Don Gualo antes también. Arriba mío, en el público. ¿Cómo? Es que no te alcancé a escuchar porque... Bájala, música. Y yo era menor de edad. ¿Cómo? A ver, de nuevo. Que yo estaba en el público, uh-huh. Salió Felipe Abello vestido de machín, se tiró encima mío y yo era menor de edad. Y me montó en ese tiempo. Oh. ¿Esto en Canal Copano? Y esto fue con... Sí, en Canal Copano. Pero espérate, yo más allá de lo que pasó en el pasado, yo quiero irme con el futuro. ¿No hay una forma de contactarte contigo directamente? Fotito. ¿Una fotito? Uh-huh. Sí, fotito. Oye, ¿es posible que juegue y me dedique una canción? Ah, sería bonito. Por supuesto que pero sí. Está disparando para todos lados esta mujer. Por favor, favorito que me dedique una canción. Mira, vamos a partir con tu primera petición. Ya. Tu primera petición es David Retamal. Solo sabemos que te llamas Evelyn, que tienes 21, que eres de La Cisterna. Solo con esos tres datos y que fuiste en algún momento al programa Canal Copano, o sea, que te gusta la televisión. Con esos cuatro datos, David Retamal te va a hacer... Bájala. Te va a componer una canción. Adelante, David. Emocionanos. Gracias, David. Disculpa. Tus pálidas curvas destacadas, contrastadas en la oscura noche. Tus ojos me vuelven loco, Evelyn. En un barrio tan lejano, perdido como La Cisterna, Evelyn. ¿Por qué la han perdido? ¿Por qué perdido? Si vino a estación de metro. ¿El cantante está cantando esto en Punta Arenas? Yo te quiero a ti, Evelyn, porque no me andas... ¡Evelyn! Te metería el pirulín, Evelyn. Queremos fotos tuyas. Te metería el pirulín, pero no quiero fotos, no quiero imágenes. Que sea como una ruleta rusa. ¡Me increpa! Córtala. Gracias, Evelyn, por tu llamado. Conches, madre. Ahora sí que oye, ya es hora de despedirnos. Quedan tres minutitos para aprovecharlos. Aprovechemos que tenemos tribuna en un medio radial. Ocupémosla bien. David, tú preparaste un stand-up comedy. A propósito del humor y de que tenemos a Fabricio y al otro gran comediante Tiburón. No, Blanco. No es un stand, es simplemente una anécdota que me pasó. Pero me gustaría escucharla porque yo... Así es el stand-up. Yo veo... Así es el stand-up. No, es que el otro día andaba en Bellavista y vi el abuso. Para un poquitito. Música. ¡No! ¡Oh! El profesor Rosa, weón. No le pegué, weón. No, el otro día andaba... Balón. La radio está hecha de momentos. Que se perdió ya uno. No, si se han perdido. Se votó. Eres como el niño de las canicas que por codicioso rompió sus bolsillos. La radio, Ana Balón, está hecha de momentos. Y vamos con la comedia. No, vamos con el humor. David. No tiene nada de humor porque es una historia trágica. Así es el humor nuevo. Sí. No. Venga, así, pues. Si los conozco como usted, inventé el humor diferente. No tiene nada de humor, porque es un abuso lo que voy a contar. ¡No le vendas la lámpara a Aladino! ¿Tres? Yo estaba esperando... ¡No le vendas la lámpara a Aladino! ¡No te metas en la cueva de Alibaba! ¡No te metas en la cueva de Alibaba! ¡No le intentes robar a Alibaba! Ayer hubo una protesta... No, pero escúchame. Cuéntame una historia. Te la estoy contando. Pero no, la historia de abuso, no. No. Mira, ayer se portaron muy mal los jóvenes y habían tres personas. Ahí está bueno. Sí. Tres monjitas que estaban caminando por la calle. tranquila. Y estos chicos estaban muy exaltados con la violencia en sus manos. Esto pasó. Con la violencia en sus manos, con todo. Con la violencia en sus manos. En su mar con ganas de hacer daño. Y vieron a tres, vieron a estas tres monjitas y la agarraron a piedrazo. A las monjitas, así, con esa maldad. Por eso yo acuso a los jóvenes que están con todo este movimiento de educacional y todas las cosas, y le sacaron la cresta a las monjitas. Después de haberlas apiedrado, las señoras se estaban levantando, limpiando, o sea, sobándose sus piernas, y se acercó un chico y con una patada karateca le voló todo el hocico a la pobre monjita. Yeah. Y mientras los otros amigos llegaron y empezaron a patearle en la cara, y le con el taco le pegaban. Fue horrible la sensación. Y veo que los chicos llegan y tiran un escupitajo y le dicen... ¿Qué le tiran? Un escupitajo. Un escupitajo, dijo. Un escupe. Un escupetajo. Un escupe y vienen en las manos. No, me escupe. No, y le dijeron, ahí quedaste, por Batman. Sufre haciendo esto. Chucha, te cagaron el remate, man. Ya fue el remate. ¿Qué dijo? Ya lo dijo. Le dijeron, ahí quedaste, Batman, para lo que escucharon. Ya, estamos con el experto, Fabricio Copano. Comediante, humorista, Jimmy Fallon. A ver, yo, además de trabajar en Chile, trabajo en Comedy Central. Los que me critican, bueno, hay personas que me avalan en el extranjero. Quiero decir que jueves, lo que hizo recién, me pareció bueno, me pareció mejor que hartos cómicos que he visto en el Club de la Comedia. ¿Cómo cuáles? Yo. No, como varios que he visto en el Club de la Comedia, no quiero decir nombres. No quiero decir nombre, por supuesto, porque sería muy feo hablar de Pato Pimienta. Claro. O sea, hablar de la gente del programa, que son mis colegas. Pero quiero decir que jueves, de verdad, hoy tiene la energía. No sé si todavía tiene como la... No se ha pulido, pero tiene la energía para pararse sobre un escenario y triunfar. Tiene las ganas. Y tiene las ganas y esa weá es impagable. Que necesitamos jóvenes con ganas como todo en el partido. A mí, me gustaste. Me gustaste, David, por varias razones. ¿Hay nota? Me gustaste por varias razones. Voy a dar los argumentos y luego la nota. Primero, tiraste varios palitos. Hablaste del movimiento estudiantil. Efectivamente, el movimiento estudiantil perdió el norte. Señor Jojo Jackson. No estoy de acuerdo. Pero déjeme. Primero tú y yo. Señor Jojo Jackson, usted perdieron el norte, ¿ah? ¿Eh? Y vaya que lo perdieron, po. O sea, queriendo hacer alianza con la Concertación. Si eso no es perder el norte, por favor. ¿Qué es eso? ¿Y quién dice a mi tío que tiene un kiosco que se lo han quemado 4 veces? ¿Cómo se llama tu tío? ¿Quién se lo va a arreglar ese kiosco? ¿Se lo va a arreglar la Carol Cariola? ¿Se lo va a arreglar el Jojo Jackson? ¿Se lo va a ir a arreglar Moreno y Jackson? ¿Cómo se llama tu tío? Cristian. ¿Segundo apellido? ¿La ve? ¿A eso se dedica ahora tu tío? ¡La ve! ¡En un kiosco! Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La has quemado el teatro 3 veces? ¿Qué manera se lo va a arreglar? Se lo merece. ¿Qué se le va a arreglar? Viejo asesino, viejo cochino. Ah, sí, que por eso vamos a ir a quemar a la gente. Volvimos a la época de la Inquisición. Ojo por ojo. Volvimos a la época de la Inquisición. Los comunistas quieren volver a la Inquisición. Mira qué bonito. Lo luchar más, pues, mi amigo. Otra cosa que me gustó. Le tiraste unos buenos palitos a la Iglesia Católica. Eso también me gustó. El remate, cultura pop. Nolan. Christopher Nolan, para mí, uno de los maestros del cine. Te vamos a poner un 7, David. Muchas gran comediante. ¿Y en qué escala? ¿De 1 a? De 1 a 7.000. De 1 a 7.000. Y de esta manera... Terminamos la Tierra 2 de hoy. Fabricio, el comandante Copa, gracias por estar acá. Tiburón Blanco. Y gracias por la invitación. Nunca pensé que iba a volver a hablar de videoclips. Sí, un formato muerto. El último videoclip que yo vi fue Nicole con unos actores de teleseries con unas velas. Dame luz. Dame luz. Podríamos cerrar con ese tema. Lo tendrá acá su Dame luz. Buenas noches. Felipe Navalón, muchas gracias. Estoy trabajando la ira, compadre. ¡Esa risa! Con Dame Luz nos despedimos. Chao, Navalón. ¿Puedo decir algo? Quiero mandar un saludo a Max Luf, Eduardo Bertrán y a la máquina. Amigos de Radio Horizonte. Oye, sí, anoche el primer ensayo que tuvimos con ustedes para el futuro musical que vamos a tener, se viene con todo ese musical, va a estar buenísimo en el Teatro Amanda. Así que... es, 29 de mayo debutamos en el Ayer Teatro Amanda. Ayer sentí que había una magia, por eso digo, simplemente una magia de escénica que viene con todo. Lo conversamos después, no nos miremos tanto el ombligo. Chao, chileno, se despide el pez PAC. Le gané a los copanos. Le gané a los más jóvenes. Soy el más joven de los jóvenes. El pez. Televisión, radio, online. El último comunicador análogo. El primero digital. El pez. mejor que la radio. Yo voy al gimnasio 4 veces por semana y me alimento sano. Chao, Ana Valón. Escucha cuantas veces quieras este programa en los podcasts de Sube la Radio. Ingresa a subela.cl y vuelve a revivir los shows de Sube la Radio. Desconectamos, cerramos la nave y volvemos al planeta Tierra. Aquí finaliza Tierra 2. Nos encontramos todos los martes y jueves a partir de las 9:30 de la noche, junto a Pedro Ruminot y Felipe Abello.